Y ahora, bueno, volvemos acá a Córdoba, porque decíamos cuando abríamos el programa que hay una iniciativa, una movilización antirrepresiva que se caracteriza por ser la más grande del país y que tiene su lugar aquí en esta ciudad. Este año será la 10ª edición de la Marcha de la Gorra, una iniciativa que surgió para denunciar la persecución, la portación de rostro, la persecución policial contra los y las jóvenes, y que, bueno, justamente decimos, este 18 de noviembre tendrá su 10ª edición. Estamos en comunicación con Agustín, del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, para que nos cuente un poquito de la marcha y de lo que va a ser la próxima actividad del sábado, que es la presentación de un archivo antirrepresivo. Agustín, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día. ¿Cómo estás, Agus? Bueno, te hice larga la introducción, no habíamos dicho todas las radios que te retransmitían. Méteme ahí todo. ¿Viste cuánta gente te está escuchando, Agustín? Gente, qué horror. Bien ahí, aguante la RNMA. Así es la red que vamos construyendo de a poquito, tejiendo en cada rincón. Y qué más que eso es también la construcción de esta iniciativa de la Marcha de la Gorra, que une el trabajo de muchísimas compañeras y compañeros en los territorios y en muchos otros lugares, ¿no? Sí, tal cual, digamos. Yo pensaba ahí mientras vos hacías la intro respecto a estos 10 años, de que además de pensar en 10 años de movilizarse y de 10 años con una consigna que no se ha modificado, digamos, se consigna, sigue siendo 10 años de encuentro, de una forma de pensarnos y de proponer una metodología de trabajo que hace 10 años no era tan común. Empezó siendo esa apuesta en ese momento del trabajo colectivo y horizontal, y bueno, y se ha consolidado, digamos, hace 10 años que se está trabajando de esa manera, y es la marcha, como vos decías, entendemos que es la marcha antirrepresiva más grande del país, digo, lo cual no nos llena de orgullo que sea en Córdoba, porque lo que lo genera es que hay un aparato represivo que nos está persiguiendo, nos está criminalizando, desapareciendo y asesinando, torturándonos, pero sí hay una respuesta de parte de nosotras, quienes nos organizamos, en poder pensar alternativas de resistencia. Y bueno, y un poco es eso, la marcha. Entonces sí pasa por ahí esa posibilidad de ser parte, digamos, sí, obviamente queda un montón de orgullo sentirse parte de, bueno, de esa construcción popular y colectiva y horizontal. Así es. Y por otro lado, es tan amplia la problemática y tantas las compañeras, compañeros participando, que no alcanza la marcha. Entonces, hace unos años ya que se viene realizando el Alto Embrollo, ¿no? Que es una serie de actividades previas. ¿Es así? Sí, hará unos 3-4 años surge, digamos, había una necesidad de expresar todo lo que la juventud estaban haciendo durante el año, y en el día de la marcha en sí no había espacio, digamos, en el escenario no podía mostrarse todos los números, había expresiones artísticas que por ahí, una muestra de fotos que no podía ubicarse en algún lugar de la marcha. Entonces se pensó en destinar un día diferente al de la marcha para poder visibilizar estas expresiones juveniles, expresiones culturales juveniles, y nace el Alto Embrollo. Y desde hace un par de años, como digo, unos días antes, en la Plaza del Fundador, acá en Córdoba, se desarrolla el Alto Embrollo, que bueno, que se dispone de un sonido para que quienes hagan música puedan cantar, puedan bailar, puedan, bueno, mostrarle a la gente qué están haciendo estas juventudes que los medios hegemónicos y digamos, la construcción colectiva social tiene otra mirada sobre estas juventudes, digamos, ¿no? Esta mirada como más paternalista, de pensar que los jóvenes no saben qué quieren, están perdidos, están todo el día al pedo, yo qué sé, todas las versiones que circulan desde los adultos hacia los jóvenes, y es una posibilidad de que los jóvenes puedan demostrar que hay un montón de cosas que sí hacen, que sí les interesan, y que no tienen nada que ver con esa criminalización que se sostiene en los medios hegemónicos. Así es. Tiene fecha ahora para el 9 de noviembre. Este 9 de noviembre va a ser en la Plaza del Fundador. Y también hay un montón de organizaciones que se llevan esta idea mira, trabajen en sus barrios, o sea, en los barrios donde ellos van a militar y a proponer organización, que se lo lleven y lo realicen ahí con distintas fechas. Entonces, en este momento yo no puedo compartir cuáles son esos barrios y en qué fechas se van a hacer. Pero, por ejemplo, el año pasado se hizo en Villa Libertador, en Villa La Tela, en el centro también. Y este sábado pasado se hizo ya en Villa Boedo, ¿no? En el barrio sí, se claro, hizo. Sí, claro, ahí está. Gracias por recordar. A unas cuadras de mi casa, de hecho. Así es, me he enterado que por allí residen. Sí, este sábado que pasó fue el primero del Tambrollo que se hizo como descentralizado, digamos, ¿no? También un poco la propuesta de cuando surge el Tambrollo es siempre llevar al centro a visibilizar lo que pasa en los barrios periféricos. Así es. Sí. Y, queríamos preguntarte en particular, porque este sábado a las 8 de la noche hay una actividad particular que tiene que ver con los 10 años caminando contra la represión y que es la presentación del Archivo Antirrepresivo de Córdoba. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno, sí, ahí las compañeras de Transtocada junto al compañero Guaina están, se pusieron a trabajar y a pensar en estos 10 años de lucha, qué había pasado, digamos, con cuáles habían sido todas las luchas, más que nada un archivo gráfico, digamos, que salió lo visual, para poder dar cuenta de todas esas variedades de lucha y de procesos y de formas de salir a mostrar y interpelar a las demás personas. Entonces, se ha hecho una selección de un montón de información gráfica para poder montar. Va a haber un panel que va a dar cuenta un poco, nos va a poder compartir qué ha estado pasando en estos últimos 10 años, que el panel va a estar compuesto por el Vasco Sacoa, va a estar Maite Amarga de la FOP, Patricia Figueroa, La Pato. Perfecto, va a estar La Pato de Amar y va a estar el Rodri Oliva por el colectivo de jóvenes. Que el colectivo de jóvenes es la primera organización que se encarga, digamos, como de dar inicio a esto de la marcha de la gorra, convocando a las otras organizaciones. Entonces, bueno, está ese panel y después ahí en cierre seguro que vamos a tomar unos vinitos o algo ahí en el Museo de Antropología, en la calle Hipólito Yrigoyen, ahí al frente del Paseo del Buen Pasto. Así es. Bueno, Augusto, agradecemos muchísimo la información y por allí andaremos este sábado chusmeando el Archivo Antirrepresivo de Córdoba, del cual desgraciadamente somos muchos los protagonistas de la represión policial y la persecución y criminalización de jóvenes y de la protesta y de la pobreza, ¿no? Así que mandamos un fuerte abrazo y de todas formas vamos a estar volviendo sobre la marcha de la gorra en estas semanas previas al 18. Genial, bueno, saludos y gracias por la comunicación. Adiós, un abrazo. Era Agustín del colectivo de jóvenes contándonos un poco cómo viene la organización de la marcha de la gorra y en particular lo que es a 10 años caminando contra la represión, la presentación del Archivo Antirrepresivo de Córdoba. No olvidar, 5 de noviembre, 20 horas en el Museo de Antropología. Y se nos fue, son las 12, tenemos que entregar el aire de la RNMA y volveré a escucharnos mañana a las 10 de la mañana, esta vez desde la ciudad de Buenos Aires, desde la retaguardia. Nos despedimos por hoy y nos encontramos desde Córdoba el próximo miércoles. Caerse y volverse a levantar. Querías escuchar la pura realidad. Abrí bien tus oídos porque te voy a contar. De represión policial nos quieren desalojar. Y no me pienso callar. Monsanto juega a ser Dios y eso no da todo mal. En América Latina y en Córdoba capital. La tragedia está en la esquina y no la podés matar ni tapar. El que más viene quiere más. Y es capaz de dejar mi familia sin hogar. Total, ¿qué le importa? Si ya están avanzando sus obras. Pero la gente de abajo siempre le estorba y por eso me molestan esas burlas. Mira su casa y la mía y sácate la duda. ¿Quién es el que chorea y que se la lleva toda? No me digan delincuente por ser de una villa, porque su palabra ahora me hace cosquillas. Son chamullo como Walmart, pecho bajo todos los días. Sí. Suena, rima entre versos. Sí.